te arrepiente. No vuelvas que no estaré. No vuelvas que no estaré. Por una calle muy larga ya se habrán ido mis sueños. Ya se habrán ido mis sueños y ese cantar que una vez junto a tu reja yo derramé. Y no me pidas que olvide todo este sueño de amor. Todo este sueño de amor. Por donde quiera que vaya, te iré diciendo en el viento. Te iré diciendo en el viento. Te iré diciendo en el sol. El agua pasa, las piedras no. No quieras nunca volver. No quieras nunca volver. Te entrego toda mi vida. Te entrego toda mi suerte. Te entrego toda mi suerte. No me preguntes por qué, si te arrepientes yo no estaré, si te arrepientes.